Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 29ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión estoy hablando con una empresa, con Asus, a ver qué nos pueden contar sobre sus nuevos productos, el tan esperado Asus Padfone, y a ver si nos cuentan algo cuando llegará en España. Poco me han podido contar, la verdad. Pero bueno, luego podéis escuchar la entrevista. Os quiero recordar, como siempre, los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com, escribirme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Con esta misma dirección de correo me podéis seguir en Google Plus, una red social que estoy empezando a utilizar para realizar alguna pregunta sobre temas tecnológicos, y la verdad es que tiene muy buena aceptación. Me ha sorprendido y le estoy empezando a coger el gustillo. Os recomiendo que me sigáis por ahí. Y en Twitter yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. En iTunes, si me queréis dejar una valoración o una reseña, pues encantado de la vida. También quiero pediros perdón por la calidad del sonido. Vendí el Yeti porque quiero salir a la calle, comprarme una grabadora, un micrófono, y la verdad es que estoy teniendo problemas para conectar el micrófono al Mac y he tenido que volver a mi antiguo y fiel Plantronics, aquel con el que empecé a grabar. Así que si se pierde un poco de calidad, lo siento. Especialmente en este episodio, que lo he grabado a través de una línea telefónica y como estaban varias personas lo han grabado con el manos libres, o sea que la calidad no es óptima, pero bueno, espero que entendáis las circunstancias y que lo importante es el contenido. He grabado con Laura, que es la Product Manager de Asus, y con Nuria, que es del departamento de Marketing. Como siempre, espero que os resulte interesante y hasta pronto. Hola, buenas tardes. Hoy estoy con Laura y con Nuria para hablar un poco sobre Asus, la compañía que está un poco revolucionando el mercado de los tablets y ahora parece que también va a empezar con el de los smartphones. Hola, Laura, Nuria, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco Asus, porque yo Asus ya lo conozco desde hace bastantes años, especialmente en el campo de los ordenadores portátiles. ¿Nos podéis presentar un poco la compañía, la trayectoria que ha tenido? Pues bien, sí, Asus es una compañía taiwanesa que inició su actividad en el 89 con placas base y a día de hoy se ha convertido en el tercer fabricante de ordenadores portátiles de consumo. Además, decir que las placas base son las más vendidas y premiadas a nivel mundial. De hecho, uno de cada tres portátiles incluye una de nuestras placas. Además, estamos presentes en España desde el 2004 y siempre en constante foco por la innovación hemos sido pioneros en el 2006 con el lanzamiento del IPC, que revolucionamos el mercado del PC y vendiendo más de 300.000 unidades. Durante este último año hemos seguido innovando, introduciendo en el mercado el iPad Transformer, un tablet con teclado docking opcional que lo convierte en portátil. Y además, nuestro último producto presentado es el Ultrabook, el ZenBook, que presenta un rendimiento espectacular y permite reanudar el equipo en 5 segundos. Fue denominado el mejor Ultrabook de su categoría. Has comentado que empezasteis con el EEPC, que creo que fue el primer, bueno, ya lo has comentado, el primer netbook. Y ahora estáis con el, desde que Apple presentó el iPad, lo llamó la era post-PC. ¿Cómo visteis en Asus este cambio del ordenador portátil al mini ordenador, a los tablets? Porque tardasteis un poco en sacar un tablet, pero creo que cuando lo sacasteis fue contundente, ¿no? Ahora, para mí, a día de hoy, es el mejor tablet Android que hay en el mercado. Sí, hablamos, bueno, hay gente que habla de una era post-PC, nosotros no lo denominamos de esta manera porque entendemos que nuestro, bueno, que el PC actual no compite con las nuevas categorías de producto que hemos lanzado, ¿no? Es decir, sino que se tratan de líneas de productos diferentes, son funcionalidades completamente complementarias. Nuestros Transformers Pad, como bien su nombre indica, son tablets que se transforman en un portátil en un solo clic. O sea, todos nuestros usuarios podrán llevar su trabajo y su ocio a cualquier lugar. En el Asus Transformer, al incorporarle teclado, ¿vosotros creéis que algún día llegarán a desaparecer los portátiles? ¿Van a convivir, como estás comentando, que son líneas de producto distintas? ¿Cómo veis el futuro de la movilidad, del trabajo en movilidad, que se llama? Nosotros no creemos que vaya a desaparecer el PC. De hecho, uno de nuestros puntos fuertes es nuestro teclado DOC, ¿no? Pues bueno, como te comentaba, ¿no? Nuestros Asus Transformer Pad constituyen el modelo perfecto para todos aquellos usuarios que quieran llevar su trabajo y su ocio a cualquier parte, ¿no? Y siempre disfrutando de unas prestaciones multimedia de máxima calidad. Nuestro teclado DOC además permite convertirlo en un completo ordenador portátil, ofreciendo al cliente la opción de disfrutar con el mismo aparato de última generación, equipado pues con la última versión de Android, la 4.0, y el procesador de NVIDIA Tegra 3, que es un quad-core. Además, tal y como comenta mi compañera Laura, lo que pretendemos es que ambas líneas de productos sean complementarias entre sí, ¿no? Lo que pretendemos es poder llegar a un amplio público, vaya, un público más amplio, es decir, cubrir el usuario que quiere comprarse un netbook como tal, y a su vez poder cubrir la necesidad más de ocio que viene asociada con el tablet y que a la vez pueda tener la doble funcionalidad. Los tablets se están vendiendo como la espuma, mucha gente lo quiere. ¿Creéis que los tablets ayudan a que la gente le pierda un poco miedo a la tecnología? Mucha gente se lo regala a sus padres, a los abuelos, se atreve, ¿no? Se ven muchos vídeos en YouTube de abuelos o de niños pequeños manejando los tablets. Bueno, el tablet de hecho utiliza un sistema operativo que es muy intuitivo, ¿no? Nosotros trabajamos con Android, creemos que es un sistema operativo que nos ofrece una solución perfecta a nuestros tablets. Además, fuimos los primeros en introducir las nuevas actualizaciones de Android. Para nosotros Google es un partner con el que llevamos mucho tiempo trabajando. Además, es una garantía de éxito. De hecho, bueno, hemos visto en el Mobile World Congress del pasado mes de febrero que muchos de los desarrolladores vinculados a Google utilizaban nuestros tablets para enseñar los últimos avances y bueno, esto es sin duda uno de nuestros mayores logros, ¿no? Sí, de hecho ya he comentado al principio que para mí en tablets Android sois los que mejor los fabrican y tenéis mucho cuidado. También has comentado que prácticamente no modificáis la interfaz gráfica como si hacen otros desarrolladores, simplemente pues un poco para cuando conectáis el dock con el teclado, pues se cambia un poco, obviamente. ¿Cómo estáis viendo, por qué este cuidado por no cambiar la capa gráfica? ¿Sois los que sacáis al principio las primeras actualizaciones? Pues bueno, principalmente somos los más ágiles, ¿no? De hecho, el no modificar lo que es el sistema operativo nos permite ser mucho más ágiles. No obstante, siempre incluimos nuestro software específico de Asus, ¿no? Es uno de los valores que ofrecemos a nuestros usuarios. Es el ser los primeros, ¿no? En poder disfrutar de las nuevas actualizaciones que van surgiendo. Un poco por eso nos caracterizamos también. Y la incorporación de un teclado físico con un dock en el tablet, ¿por qué fuisteis los primeros en incorporar este dock? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo veis que la gente puede utilizarlo de diferente manera? ¿Puede servir para distintos tipos de usuarios? ¿Un usuario más avanzado aprovecha mejor el teclado? Pues sí, bueno, nosotros de hecho con nuestro tablet, nuestro Transformer Pad, nos distinguimos del resto de la competencia por nuestro teclado, ¿no? Además, lo que comentábamos, o sea, podemos convertir nuestra tablet con un solo clic en un completo ordenador portátil. De esa manera mejoramos la experiencia de usuario. O sea, el docking station incorpora un teclado QWERTY, además con teclas de función específicas para Android, puertos USB, lectores de tarjeta y además prolongan la autonomía del dispositivo hasta un total de 16 horas. Yo creo que esto es imprescindible en lo que es un producto de movilidad. Y la aventura de Asus Pathfone, sacar un teléfono que se convierte en un tablet, que se convierte en un ordenador un ordenador portátil. ¿Lo veis un paso arriesgado? ¿Cómo está recibiendo el público este producto que ha sido ya galardonado como idea? Bueno, como ya sabes, en ASUS seguimos nuestra filosofía, que es la innovación, y bueno, no solo lanzamos un teléfono al mercado, sino que abrimos lo que es una nueva categoría de producto. Estamos hablando de un 3-in-1, o sea, es un teléfono que con todas las funcionalidades de un smartphone, además es un tablet y un portátil gracias al docking, ¿no? El Padfone, lo que hablábamos, es un smartphone con un dual core de Qualcomm, que lo que decimos que al acoplarlo con el Padfone Station lo transformamos en una tablet de 10 pulgadas. Además multiplicamos su autonomía por 5, y por si fuera poco, el Padfone también nos permite acoplarlo a una docking station, siguiendo un poco la línea de nuestros tablets actuales. Y entramos un poco en el terreno de los rumores, ¿no? Que la gente siempre tiene mucha curiosidad. ¿Se puede saber algún precio o fecha final de salida en España de la ASUS Padfone? Lamento decirte que esta información no la podemos... No hay nada oficial. Desvelar ahora mismo. No hay nada oficial. ¿Perdona? No hay nada oficial todavía, ¿no? No es oficial todavía. No podemos comunicar esta información ahora mismo. Es un producto que ni siquiera existe, pero si en un futuro existiese, saliese un Padfone 2 o un similar, los accesorios que se comprasen para el ASUS Padfone serían compatibles. Tampoco hay nada oficial al respecto, me imagino, pero por si acaso. Lógicamente no hay, vamos a lanzar el Padfone, no hay visibilidad de ningún otro producto ahora mismo, pero bueno, siguiendo un poco lo que es las tabletas, que también comparten todos los accesorios, me imagino que si existiera una segunda generación se mantendrían, pero vamos, es algo que no sabemos ahora mismo tampoco. Bueno, pues ya me has dicho mucho, pues nada. Nada más. Muchísimas gracias por atenderme y suerte con la salida de vuestros productos. Muchas gracias.